Sí. Bueno, hola, estamos con el mono pandillero. Y bueno, para mí la universidad es como, ha sido un espacio para encontrarse con diferentes personas y diferentes como formas de organizarse, en las cuales yo la verdad como que he ido buscando los caminos que se han parecido como más a mis intereses, sin dejar un lado de ver aquellos con los que no he tenido como mucha afinidad. Entonces para mí la universidad es como un espacio de encuentro que me ha servido también como para formar ciertas como posturas y ciertas actitudes frente a cosas. Fue un espacio en donde conocí muchos amigos y la verdad como que más que un espacio muchas veces es, también tiene ahí como unas emociones grandes, como que pensar en la universidad siempre me genera ahí como una cosa chévere, porque la relaciono mucho como con la gente con la que me he podido relacionar acá. Y lo que me trae la universidad es eso, es como tener la oportunidad siempre de encontrarse con esa gente con la que siempre estamos como compartiendo, dialogando, encontrándonos como en la diferencia y en la que mucha gente está haciendo cosas. Entonces vos podés meterse a esas cosas que vos mismo estás haciendo, que parches que conoces están haciendo, que parches que no conoces están haciendo y te parecen chévere, y llegas y caes y son libres, otros no lo son tanto, casi siempre escojo los que son libres. Y bueno, lo que no me atrae es como toda la burocracia que implica la universidad, y como con el pasar del tiempo muchos de los espacios se van como cerrando y se van volviendo un poco privatizadas dentro de la misma. Entonces ya lo de entrar a los edificios es complicado, entrar a ciertas partes es complicado. Bueno, ya también las personas que habitan y están en el día a día de la universidad cambian un poco, empiezan a mutar, y eso también le genera ahí unos conflictos. Y bueno, sí, también es como pillarse en el territorio, en el espacio, como esa privatización también un poco la universidad, que depende en mucho de cómo los que somos, los que son y los que éramos estudiantes que ya somos egresados, pues cómo vamos la resistencia allí y cómo no permitimos que esas cosas pasen, porque pues la idea es que siga siendo pública, y no solamente como pública en la forma en la que nosotros la vemos y nos apropiamos de ella, sino como en todas las cosas que pasan desde la burocracia. ¿Cuál era la última? El territorio. El territorio, para mí el territorio es... Ay, eso me parece muy difícil, Alejo. Escuchadora. Esa es la más escuchadora. El territorio para mí es... Es como... Para mí puede ser como un llamado a encontrarse y a establecer unas dinámicas con algo que puede ser un espacio, como un lugar determinado, o ya verlo no como eso, no, sin fronteras. Entonces yo creo que el territorio es más bien como las dinámicas que uno establece como con algo, y empieza a dialogar con esas cosas que se encuentran allí, que pueden ser como físicas o no, o pueden ser también como mentales y cosas allí. Para mí eso es. Muchas gracias. A ver.